esta nochecita y caminando hacia algún lado, cargo coplas y guitarra, voy donde algún duende me oye. Ahogando estas penas que se me han metido adentro, con un bombo sincopado las penas se van. Los que vuelven cuando llora mi guitarra, y es que el vino ya no puede arrancarme tus palabras. Y ay, vidita, te lo admito, y esto me duele en el alma. Si te robara mi amor, devuélveme el corazón. Quizás estás tan cerca que te tengo y no te veo. Son tus ojos los que vuelven cuando llora mi guitarra. Es que el vino ya no puede arrancarme tus palabras. Se irán pasando, los días se irán muriendo. En mi mente tu recuerdo y nuestro amor será del viento. Y ay, vidita, te lo admito, esto me duele en el alma. Si te robarás mi amor, devuélveme.